Sí, bueno, el libro está en librería Echechuri, tiene un fundamento especial que esté ahí, porque este libro habla de varias historias que tienen como eje el Cañuela Fútbol Club. Y el Cañuela Fútbol Club se fundó ahí, o tuvo el germen ahí, en la escuela nocturna que estaba en esa dirección, en Del Carmen 616. Y después encima, cuando abrió librería Echechuri, Francisco Echechuri, y Daniel y Abelardo Perrota, que son glorias de Cañuela Fútbol Club, también trabajaron ahí, así que es un motivo fundamental para que el libro se venda en ese lugar. Bueno, contanos cómo estuviste trabajando en justamente la finalización del mismo, con qué nos vamos a encontrar, por qué también recomendás que lo lean. Bueno, son 16 relatos que tocan unas 50 o 60 historias que tienen que ver con el deporte de Cañuelas. Toman al Club Cañuelas como eje, como te dije anteriormente, pero no es excluyente, se habla a partir de los deportes. Para mi manera de ver, es un relato del Bicentenario de Cañuelas desde otro ángulo. Cuenta la idiosincrasia de la ciudad, del pueblo, personajes que han sido entrañables, y tomo como hilo conductor a un periodista legendario de la ciudad, que de alguna manera también está homenajeado en este libro, que es el Turco Escalera, José J. Martínez, que era el portero de la Estrada y que trabajó desde el año 33 hasta aproximadamente el 80 y pico en los medios locales. Él tenía una fascinación por descubrir o traer a la memoria relatos que tenían que ver con el pasado del deporte de Cañuelas, y yo de alguna manera siempre fui juntando esos recortes, me gustaba saber qué había detrás de eso, porque eran siempre relatos muy cortitos, con unos datos muy sucintos. Entonces, de alguna forma, yo lo que imaginé fueron las crónicas que había debajo de eso, lo que el Turco Escalera no escribió. Bien, ¿y con este cuántos libros ya sumás, Dani? Y son unos cuantos, no me acuerdo bien, pero me parece que estamos cerca de la docena. Así que, bueno. Cada uno con historias distintas, cada uno con algo importante. Sí, los libros son diferentes. Este en particular me interesaba editarlo por esto mismo que dije, como un testimonio de época. Hay un montón de cosas que se reconstruyen en el libro que no estaban en otro lugar, o si estaban tocadas en algún lado, era de manera más tangencial. Por ejemplo, datos que tienen que ver con la fundación del Club Cañuelas, historias que he podido reconstruir, partidos emblemáticos, por ejemplo, una victoria de Cañuela Fútbol Club frente a Medio Alumni. Alumni, para los que no saben, era el equipo más importante de la primera década y parte de la segunda del fútbol argentino. Y bueno, en esa época Cañuela jugó un campeonato contra mitad de los hermanos Brown y ganó Cañuelas, con la importancia que eso tenía, entre un equipo que era recién fundado, un equipo de una localidad pequeña y el máximo exponente del fútbol argentino. Como esa historia hay un montón.